Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos los días de la creación. Voy a leer Génesis 1, 2 versículos, el 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. La evolución se explica en eras de millones de años, que en un proceso evolutivo que nadie organizó, vino a existir el hombre de las cavernas. Lo conocemos como los tiempos prehistóricos, etc. Eso se nos filtró sin saberlo o sin quererlo, porque íbamos a la iglesia, a culto o a misa, pero se nos enseñaba en el colegio toda la creencia evolucionista. Este es un concepto diabólico que infiltró la creación, y muchos le han encontrado un texto bíblico para explicarlo. Dicen, porque para el Señor un día es como mil años, ¿ok? Pero hay que ver que esto debe estar dicho en otro contexto. Vamos a suponer que sí, que los días de la creación fueron de mil años. Entonces, cuando Dios creó en el primer día, o en el segundo o en el tercero, habían 500 años donde había luz y 500 años donde había noche. ¿Qué hicieron los peces durante esos 500 años de oscuridad de un día, por ejemplo? ¿O qué hacía la vegetación y los animales 500 años en total oscuridad, esperando que apareciera el sol otros 500 años? Esto no tiene lógica. En la Biblia los días literales son de 24 horas, porque Dios ha organizado todo el sistema de acuerdo al movimiento de los astros menos uno de ellos. Por ejemplo, los días literales de 24 horas desde el principio han sido así: la Tierra da vueltas sobre su propio eje y esto nos da un día. El año le da en 365 días y piquito toda la vuelta a su órbita alrededor del Sol, y de ahí sale el concepto del año. El concepto del mes está ligado al ciclo de la luna, pero el concepto de la semana de 7 días no está ligado a nada, y eso lo vamos a ver en otro audio. Pero los días de la creación son como los días de hoy, de 24 horas, porque pensar que eran días de mil años es aceptar ahora no un evolucionismo ateo, sino un evolucionismo cristiano, que es otro ataque contra la interpretación bíblica. Si usted notó, los días tenían dos espacios. En Génesis 1:5 dice, las tinieblas se llamaban noche y a la luz se llamaba día. O sea, día es el periodo donde había sol y noche donde no había sol. Y luego dice que fue la tarde y la mañana un día. Así que mañana en la Biblia es el periodo en donde hay luz, y tarde es el periodo donde se va la luz. Esa es la manera bíblica de contar los días, y no es como se hace hoy, porque hoy despedimos el año el 31 de diciembre a medianoche, o decimos, por ejemplo, este audio lo grabo un día martes, entonces digo que es miércoles a partir de la medianoche. Ese es un concepto tomado de los romanos. En la Biblia el día se va cuando se va el sol, así que si el sol se fue a las 6:30, a las 7, ahí empezaba ya el otro día. Por eso, cuando se da la orden de guardar el séptimo día, dice, lo guardaréis de tarde a tarde. Así que todos estos ciclos de los días, de los meses y de los años fueron establecidos por Dios. Mire qué interesante saber que hay un Dios que tiene un control exacto sobre las cosas y programó este mundo como un relojito. Todo orden supone un ordenador, y Dios es nuestro creador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.